El Defensor del Pueblo de la Nación también está en la web. Toda la información actualizada día a día la encontrás en www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. En La Gente y su Defensor recibimos la visita de Gustavo López, del área de Derechos Humanos, del Defensor del Pueblo de la Nación, y de Gustavo Pirich, bueno, vamos a preguntar como ex combatiente de Malvinas también. Y vamos a hablar un poco sobre lo que significó este desfile del 9 de julio, del Bicentenario, donde desfilaron ex combatientes de Malvinas, en un acto que se llamó o que se pidió como reconciliación, un poco, y reconocimiento de la gente, del pueblo, a los excombatientes. Primero con Gustavo, un compañero nuestro de trabajo de muchos años, quiero que nos cuentes un poco cómo lo viviste vos desde adentro, porque vos fuiste uno de los que desfilaste. ¿Cómo fue ese día, ese 9 de julio? Bueno, tengo que decir que fue un momento muy, muy agradable compartir con compañeros que hemos estado juntos en Malvinas, en un hecho que hacía tiempo que veníamos reclamando, de un reconocimiento para poder desfilar ante la gente y el pueblo que nos dio su agradecimiento por haber participado de la gesta. Un hecho muy emotivo. Un hecho emotivo. Y por otro lado está Gustavo también, que él decidió, y perteneces a contarnos un poco. Yo soy el presidente de la Asociación Combatiente de Malvinas por los Derechos Humanos. Por los Derechos Humanos. Sí. Y no quisiste desfilar, no fuiste a desfilar. Nosotros discutimos el tema unos días antes, ¿no? Sí, la resolución fue no firmar y sacar un comunicado de prensa. Nosotros pertenecemos además a la Mesa de Coincidencia Nacional Malvinas, MECOMA, junto con otra decena de centros, o más, creo que son aproximadamente 25 centros. Decidimos finalmente no desfilar, no hacernos presentes, más allá de que entendemos que era una buena posibilidad, la de histórica además, porque no se había dado nunca, la de desfilar y ser vitoriado por el pueblo, y ese abrazo que se viene postergando. No te olvides que nosotros lo trajeron de noche y en silencio, escondidos, siempre decimos, claro, la dictadura, pero veíamos que no estaban dadas las condiciones. ¿Por qué no estaban dadas las condiciones? Porque la convocatoria era demasiado amplia, muy amplia, y estimábamos que, así como sucedió, iban a haber dentro del desfile no solo ex soldados conscriptos y ese abrazo con el pueblo, sino un montón de oficiales y suboficiales que están imputados o procesados en causas de lesa humanidad, o también imputados en causas que tienen que ver con torturas a exsoldados en Malvinas, causas que están siendo sustanciadas en la justicia todavía, o sea, no hay que olvidarse que esto no pasó, una de las cuales está, por falta de justicia aquí en la Argentina, está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, previendo esto, y creo que acertamos en el comunicado, el título fue "No desfilamos con torturadores", y generó una gran revolución en nuestra página, tiene más de 300.000 visitas, llegó a más de 300.000 personas, y bueno, nos parece que a la luz de lo sucedido, creo que no estuvimos muy desacertados, ¿no? La figura de Aldo Rico desfilando causó conmoción y por supuesto mucho rechazo. La figura de Aldo Rico, que es un ícono de todas esas épocas, no hay que olvidarse que se alzó contra la Constitución, ¿no? Junto con su grupo Cara Pintada, que nos mantuvo en vilo a todos nosotros, y que luego fue indultado. Después fue candidato y eso. Fue intendente, fue diputado, ¿no? Claro, algunos dicen, un derrotero importante dentro de la política. Exacto. Argentina. Algunos dicen, pero la gente lo votó. La gente lo votó, pero también hubo una responsabilidad del poder político que lo indultó. Si no lo hubiera indultado, tendría que estar preso. Sí. ¿Cómo fue la convocatoria? ¿Cómo llegan ustedes al acto? ¿Cómo fue se convocó por grupo que combatió? ¿Se convocó por cada centro de veteranos de guerra que hay conformados en los municipios, en las provincias? Se hizo el llamado a sus agrupaciones para que compartieran, el que quisiera ir, tenía ganas de desfilar, compartiera este momento con todos sus compañeros. ¿Cuántos más o menos desfilaron? ¿Cuántos combatientes desfilaron? No tengo el dato preciso, pero éramos una multitud de gente bastante importante. Y bueno, como ya te digo. ¿Cómo se movilizaron? ¿Los trajeron? ¿Tuvieron que venir por sus propios medios? Cada cual se movió por sus propios medios. Más allá que algún centro por ahí habrán contratado un micro, algo

Eso, por suerte, lo pudimos destrabar y ya por lo menos el certificado médico no se solicita más. Buenísimo. Bueno, defensora, la verdad que nos encantó haberte tenido en La Gente y su Defensor. Bueno, muchas gracias. Y bueno, nos mantenemos en contacto para que nos sigas contando cómo avanza todo en materia de gas y electricidad. Bueno, muchas gracias a vos. Gracias a vos y saludos a todos. Ahora presentamos las noticias. Colombia. El Defensor del Pueblo vigilará la implementación de acuerdo de paz con FARC. El asesor jurídico del grupo guerrillero FARC en los diálogos de paz con el gobierno colombiano, el español Enrique Santiago, señaló que el Defensor del Pueblo de Colombia tendrá un papel protagonista en la implementación del eventual acuerdo de paz. El organismo de control para los derechos humanos en Colombia hará estricto seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de La Habana y mantendrá su determinación para hacer valer los mecanismos de exigibilidad encaminados a garantizar esos compromisos, dijo el defensor del pueblo Alfonso Cajiao Cabrera.